Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Primera división, se busca el tercer partido de liga, su primera victoria contra Tiro Carola en la fase. Ese partido ahí está, es un viaje de Tiro Carola. Thank you. Thank you.